Empezamos con este ratito con, tenemos hoy con nosotros, para estar aquí un ratito con nosotros, a José Antonio Arbeloa. Él es el presidente de la Asociación de Empresarios de nuestra ciudad, de Talavera de la Reina, de FEPENTA. Buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días, Marina. Y bueno, buenos días a toda Talavera y su comarca. Y muchísimas gracias por haber venido hoy hasta nuestros estudios para pasar este ratito. Es un placer estar con vosotros. En este espacio nos gusta hablar, bueno, pues con gente que tiene cosas que contarnos. Es para hablar de nada en concreto, pero sí para estar un ratito, bueno, pues hablando de cosas interesantes de nuestra comarca. Tú preguntas y yo respondo, si es posible. ¿Desde cuánto llevas en FEPENTA? Uy, como presidente van a hacer 13 años y como vicepresidente fueron 10. Uh-huh. O sea que... Cuando yo llegué a la ciudad hace 10 años, ya estaba usted de presidente. Sí, yo creo que desde el 2005 o algo así, más o menos, estoy de presidente, sí. ¿Qué tal ha sido la trayectoria estos años? ¿Le ha pillado la época más dura de la empresa en Talavera, quizá? Ha sido una época muy, muy dura, sobre todo un poquito frustrante, ¿no? Porque a pesar de que la federación siempre hace propuestas con antelación a lo que puede venir, porque nosotros hacíamos propuestas ya en el 2005, cuando había tanta bonanza económica, ¿no? Sabiendo de qué vivía Talavera y cuáles eran sus ingresos y cuál era su mano de obra y dónde se ubicaba y dónde trabajaba, pues nosotros teníamos nuestras preocupaciones porque sabíamos que si la burbuja inmobiliaria se venía abajo, pues Talavera lo iba a pasar muy mal. Así se lo hicimos hacer saber al señor Barreda, pero no nos hizo caso. Como nos hacen, no nos hacen casi nunca caso, pero bueno, nosotros machacamos sin hierro frío, ¿no? Y al final consigues alguna cosilla, pero bueno, ahí estamos. Bueno, es un poco la función de estas asociaciones, federaciones, ¿no? Sí. El estar ahí siempre pidiendo cosas y metiendo un poco de guerra. Pero es la función, ¿no? Es lo que debemos hacer. Claro. La Federación FEPENTA es una asociación reivindicativa para Talavera porque sabemos de nuestras carencias y creemos que alguien debe hacer esa función. Los políticos hacen la suya, evidentemente la oposición hace la suya, pero los políticos son políticos, nosotros somos empresarios y vemos las cosas de una forma muy diferente. Ya me imagino que... Además tiene que dar un poco de rabia, ¿no? Cuando uno ve cosas que dice, bueno, si yo veo esta solución y seguro que esto sería factible, ¿por qué no me hacen caso? Pues porque ellos, su perspectiva es otra, ¿no? Su perspectiva es permanecer en el poder, sea como sea, y conseguir votos de alguna forma embaucando a las personas con historias y con subvenciones y con cosas que al final no sirven para nada, ¿no? Los puestos de trabajo lo crean las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, y son los que al final crean futuro y bienestar para una ciudad. Hombre, a mí me gustaría pensar que los políticos intentan mantenerse en el poder para hacer cosas por la ciudad y, bueno, pues por las empresas, por todos en realidad. Bueno, evidentemente ellos intentan a su forma y manera hacer lo que ellos piensan. Yeah. Lo que pasa es que no... Rara vez coincide con lo que pensamos nosotros, muy rara vez. ¿Cuál es lo más desagradable? Bueno, vamos a empezar al revés. ¿Qué es lo más agradable de ser presidente de una federación de empresarios? Para mí, lo más agradable quizás sea el saber que la federación tiene un objetivo, ¿no? Que es el bienestar de la comarca. Y es eso lo que nos mantiene en pie, particularmente a mí, que soy el que está siempre más en cara al público, ¿no? Pero hay una federación detrás y gente pues que se preocupa muchísimo. Yo soy la voz, pero de alguna manera la federación está ahí porque tiene que estar. O sea, no cabe duda. ¿Y lo que más cuesta? Lo que más cuesta es cuando reiteradamente, año tras año, ves lo que se debe hacer y que nunca se hace. Eso es frustrante. Y decir que si esto lo dije yo ya hace 10 años, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Y tengo que volver otra vez a decir lo mismo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos harán caso alguna vez? Yeah. Solamente tomar alguna ligera nota, ¿no? Para ver si esto se puede enmendar. Pero tenemos caminos diferentes. ¿Cómo están las cosas en Talavera, en la comarca? ¿Parece que hay un despunte o es la sensación? No, es una ligera sensación porque ahora, gracias a Dios, la economía de los pueblos, hablo de los ayuntamientos, están en mejores condiciones que antes y los pueblos, los ayuntamientos funcionan algo mejor. Hay algo de inversión, pero muy flojito y muy poca cosa. A nivel de empresas es una cuesta arriba muy larga, muy larga. Esto es una carrera de fondo que tenemos en Talavera. Yo creo que al final conseguiremos alguno de nuestros objetivos, pero es muy largo. Tenemos que conseguir que Talavera sea más independiente de lo que sucede en Madrid, porque hoy día Talavera, desgraciadamente, vive de lo que sea Madrid. Si Madrid funciona bien, nosotros pues empezamos a funcionar bien. Y aquí se viene notando aproximadamente pues 2 o 3 años después que Madrid despega. Uh-huh. Madrid en este año parece ser la sensación que está algo peor que el año pasado. Te hablo, por ejemplo, en el sentido de la construcción, ¿no? Que es algo que tira, que demanda muchísima mano de obra y que hay una facturación enorme, ¿no? Ahora se ha parado un poquito, el año pasado estaba mejor. Entonces, si se consigue que Madrid se estabilice dentro de un crecimiento, yo creo que Talavera podrá arrancar también en un crecimiento más sostenible. Y si conseguimos arrancar, a ver si somos capaces de cambiar un poco la dependencia y que Talavera sea una ciudad industrializada, que nunca lo ha sido, y tenemos nuestra propia autonomía, que eso sería importante, y eso es lo que desde la Federación muchas veces lo estamos intentando. Hay gente que está apostando porque Talavera sea una ciudad del deporte. Ya no hablamos de ciudad europea del deporte, sino que pues la reconversión de Talavera sea enfocada hacia el deporte, como seña de identidad, así como con la cerámica. ¿Cómo lo ven desde los empresarios? Porque está un poco distanciado, ¿no?, una cosa de otra. Es que lo está, vamos a ver. El deporte es algo más, un añadir más a una ciudad que se la conozca, que esté en los medios, que funcione en el plan deportivo, pero eso no saca una ciudad de donde está Talavera actualmente. Talavera necesita un revulsivo como un elefante, o sea, no es cuestión de parches, que todos los parches vienen bien, que yo estoy por y cada cosa que se haga, por pequeñita que se haga, pero no cabe duda que Talavera necesita algo importante y estas son las administraciones quien deben hacer inversiones públicas para que la inversión privada despegue. Bueno, se vuelve a hablar del nodo logístico, de la plataforma, del AVE. Hemos hablado tantísimas veces que yo ya estoy un poco saturada. Pero tú sabes... No sé, me imagino que ustedes igual, ¿no? Tú sabes que el primero que empezó a hablar del nodo logístico fui yo. Sí. Hace creo que 12 años, ¿no? Más o menos. Bueno, yo sigo creyendo que es una idea que puede sacar a Talavera de donde está para siempre. Uh-huh. Pero claro, los políticos inicialmente no lo veían para nada, ni lo contemplaban siquiera. A partir del 2014 fue cuando se empezó a contemplar la posibilidad. Pero desde entonces pues venimos mareando la perdiz y nadie toma cartas en el asunto como se debería hacer. Entonces, pues bueno, vamos a seguir peleando en el asunto. Nosotros estamos trabajando en ello muy seriamente. Y bueno, esperemos que en los próximos años pues consigamos un nodo logístico, que eso sí que sería un cambio brutal para Talavera, porque eso no es solamente a las personas que pueden trabajar dentro del nodo logístico, sino lo que eso conlleva de movimiento generalizado para la ciudad. Bueno, para la ciudad y la comarca, sin duda, claro. Es que evidentemente cuando hablamos de Talavera hablamos de la comarca. Siempre, ¿verdad? Sí. Porque si no, sin la comarca Talavera no es Talavera y la comarca, vamos, que no. Tiene que ser las dos al unísono, si no, esto no funciona. Es verdad. Hace poco enviaban una nota de prensa sobre el aeródromo de la Iglesuela como una posibilidad, como algo que si se desarrolla también puede beneficiar a nuestra ciudad. ¿En qué sentido puede beneficiar? Bueno, es un aeródromo que está relativamente cerca, está a media hora de Talavera, muy accesible. Y cuando hablamos de la comarca, el aeródromo está dentro de la comarca de Talavera, ¿eh? Está en Iglesuela concretamente. Y todo lo que afecta a nuestra comarca nos afecta a nosotros de alguna forma. Allí se van a crear, o se pretenden crear, que no sé todavía lo que se va a realizar. Yo os invito a que el día 2, me han dicho que tienen un día de puertas abiertas, el día 2 de febrero, y que hay unas paellas y demás, o sea que nos podemos acercar todos allí, ¿no? Que si no es por ver los aviones, por comer paella, ¿no? Ah, que no sí. Sea. Hay aviones clásicos, en fin, hay una serie de cosas por allí que puede ser interesante, no lo sé. Pero volviendo a lo importante, ¿no?, que es para Talavera, todo lo que se haga en la comarca es importante, por pequeño que sea. Allí hay proyectos de montaje de helicópteros ultraligeros, por turbina, en fin, hay cursos de pilotos, de azafatas, de hostelería, de todo eso lo tienen planificado. Veremos a ver si todo esto llega a buen fin, ¿no? O sea, de lo que está hablando es lo que supondría realmente la ampliación de este aeródromo. Sí. Ajá. ¿Y el de Casarrubios no nos puede beneficiar también? El de Casarrubios es muy complicado su crecimiento porque está a caballo en dos comunidades autónomas. Si difícil es hacer algo en una comunidad, en dos no te digo nada. Pero sin embargo decían que sí que iba para adelante la ampliación, ¿no? Bueno, pues yo espero también que vaya para adelante. Porque también nos beneficiaría por cercanía, sí, aunque fuera. Sí, aunque sea. Bueno, aunque está mucho más lejos, pero bueno. Yo espero, o sea, vamos a ver, todo lo que sea crecimiento en la zona es crecimiento para todo el mundo tarde o temprano, ¿vale? Uh-huh. Luego bien, para mí un Casarrubios o la Iglesuela o lo que sea es siempre bienvenido porque se necesita gente para trabajar, se necesita gente para hacer las inversiones, se necesita gente para, en fin, no cabe duda que crea puestos de trabajo en su entorno, por lo tanto, bienvenidos sean cualquier tipo de inversiones, siempre que sean honestas. Sí, ¿verdad? Que también se ha hablado de otras que no eran, sí, tan honestas. Bueno. Y bueno, y como presidente ya de los empresarios, ¿qué consejo le daría a esos empresarios? Porque estamos viendo que constantemente se están quedando locales vacíos. La verdad es que hay algunas calles de Talavera que da un poco, sí, de pena pasar porque se alquila. Una tienda, se alquila otra. Evidentemente, me hablas del comercio. El comercio en Talavera, ya lo dijimos en su momento, cuando éramos tan malos en Cepenta, no sé si tú te recuerdas de esto, ¿no? Que éramos poco menos que traidores porque nos oponíamos a lo que era el gran... El centro comercial. El centro comercial y todas estas cosas. Sabíamos lo que podría ocurrir al centro de Talavera, que por cada puesto que se creaba se destruían 15, esto lo decíamos por activa y por pasiva. Nos parecía muy bien que hubiese competencia y que, bueno, pues quizás los precios en Talavera serían más económicos, cosa que no ha sido así. Y lo que hemos conseguido con eso ha sido que ha desaparecido prácticamente el comercio minorista en Talavera. Hmm. Ya lo decíamos, éramos muy malos, conseguimos retrasarlo varios años y, bueno, pues al final... El comercio se debe actualizar, se debe recomponer, se debe debe cambiar sus objetivos, ser un comercio más especializado, pero están en ello, pero le está costando muchísimo porque hay gente de toda la vida que está vendiendo de una forma. Prácticamente antes lo que se hacía en Talavera era despachar y ahora lo que hay que hacer es vender. Uh-huh. Y es muy diferente. Claro, supongo que es difícil reconvertirse. La reconversión para un comercio es más complicado. Pero vamos, hay muchísimos más emprendedores en Talavera que no son del comercio. Yo a todas estas personas les aconsejaría que tengan fe en sí mismos, ¿eh? Porque hay en servicios, en talleres, en muchas historias, ¿no? Es muy diverso. Y sobre todo en las nuevas tecnologías, ¿no? Que tenga fe. Yo soy empresario desde los 23 años, ¿eh? O sea que llevo 45 años ya con esto. Como podéis comprender, he pasado crisis de todo tipo. De todo tipo, porque en España, en Talavera ha habido muchas crisis. Bueno, yo estaba en Navarra, llevo 40 años en Talavera. No, llevo 30 años en Talavera, creo. Ya ni lo sé, he perdido somos la cuenta. Somos forasteros. Bueno, entonces, que tengan muchísima fe. Que tengan muchísima fe, muchísima fe. El ser empresario es una vocación también, ¿eh? O sea, aquí no tenemos horario. Por la noche pensamos en lo que tenemos que hacer el día de mañana. Las decisiones que tenemos que tomar a veces son complicadas, difíciles. Pero si uno tiene ganas de trabajar y tiene muchísima fe en sí mismo, al final las cosas van para adelante. Yo me atrevería a decir algo más. No solo fe en sí misma, sino fe en la ciudad. Sí. ¿No cree que de vez en cuando falta como... O sea, yo cuando oigo hablar a algunos talaveranos digo, pero qué poca fe tienes en tu ciudad, qué poco confías en ella, una ciudad que es cómoda, que es bonita, porque ahora hay que reconocer que sí, el casco histórico... ha mejorado muchísimo. Se ve desde que, pues eso, 10 años a esta parte, se luce más, ¿no? Sí. No sé, falta como eso, como creer más en la ciudad. Yo cuando vine de Navarra, vine de casualidad, pero ajá, de casualidad. Estaba de vacaciones en Pedro Bernardo y me acerqué un día por aquí y dije, pues mira, esta ciudad es una ciudad muy tranquilita y tal y cual. Allí había muchos problemas en aquella época, al principio de los 80, ¿no? Y me vine a Talavera. Porque, ¿así? Porque me gustó, sí, sí. Así, de repente. ¿Pero con mujer, hijos o con solo? Todo el mundo. No, con todo el mundo. Compré una finca, monté una granja, he montado varios negocios y en fin. Qué valiente, ¿no? Y estaba allí viviendo muy cómodamente, ¿no? Pero bueno, me decidí venirme a esta ciudad. ¿Por qué? Porque tiene algo que no tenían otras ciudades. Es una ciudad muy accesible, está muy cómoda, está muy cerquita de Madrid. Es una ciudad que acogedora, no había ningún problema como los que teníamos allí. Y por lo tanto, yo creo... Es que yo siempre he creído que Talavera puede ser una gran ciudad. Siempre lo he creído. Uh-huh. Pero nos hace falta un poco de apoyo. Y creérnoslo sí, mucho. Nos hace falta un poquito de apoyo. El apoyo institucional es fundamental. Y si nos traicionan continuamente unos y otros, no hay manera. Esto no hay manera. Pero bueno, lo conseguiremos. Hay que tener fe seguro en ello. Seguro que sí, seguro hay que tener que fe sí. En ello. Pues muy bien. No sé si nos quiere contar algo más de su vida. Bueno, ya ha dicho que compró tierras, puso ganado. Sí. ¿Cuál es su principal empresa? Bueno, ahora mismo la construcción, pero aunque yo estoy jubilado, pero vamos... Creamos una empresa, hemos creado varias empresas ya de construcción y actualmente nos dedicamos a la construcción. La ganadería la tenemos un poco aparcada. He sido también concesionario de automóviles. Fui el primer concesionario que importó el San John a Talavera. Varias marcas traje a Talavera a final de los años 80, primero de los 90. O sea que... Hemos tenido varias cosas, sí. Se ha ido tocando distintos palos. Sí, sí, pero vamos, casi siempre he tenido un par de ellos que siempre han estado fijos y siempre hemos hecho cosas paralelas. Eso hay quien dice que hay que poner en distintas bolsas, sí, ¿no? Es que fundamental. Que todo en un saco solo es muy arriesgado. Y yo tengo un problema y es que cuando tengo un negocio que funciona me aburre. Entonces, vaya. Tengo que crear otro, si no, esto es un aburrimiento, ¿no? Ya. Entonces, cuando las cosas funcionan, pues... el verdadero empresario es un personaje inquieto y siempre lo que trata es de crear algo más. Bueno, es lo que decíamos, una vocación. Sí, es una vocación. Una vocación. Muchas veces no se piensa ni en lo que puedes ganar ni en lo que dejas de ganar, ¿no? Tu labor es emprender, es estar ahí, es crear cosas y bueno, si se gana dinero, muchísimo mejor, evidentemente. Y como empresario, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? O así, ahora que puede decir, bueno, ya llevo unos años de... perdón. Unos años de trayectoria a mis espaldas, ¿no? Sí. En todos estos años, ¿qué ha sido lo más gratificante, lo más satisfactorio? Lo más gratificante es que ver que un chaval con 23 años, que apenas había terminado de estudiar, se lanzó a esta aventura y que nunca se ha arrepentido de estar en ella. He tenido momentos malos, por supuesto, muy malos, pero he tenido momentos muy satisfactorios y que ahora mismo, con 69 años que tengo ya, no lo cambiaría. Está igual desde que hace 10, ¿eh? No me digas, no. Yo cuando llegué estaba igual. Bueno, pues son los que son, ¿vale? No han pasado. Son los 10, que son. Los 10 últimos no han pasado. No han pasado, ¿no? Hacemos cuenta atrás, ¿no? Claro. No, pues sí. Yo no, no habría hecho otra cosa. Si volvería a empezarlo, haría exactamente lo mismo. Pero claro, sabiendo todo lo que sé, sería mucho mejor. Eso es más complicado. Ay, si pudiéramos volver atrás sabiendo lo que sabemos, sí, ¿verdad? Ya lo creo. Pero otro gallo cantaría. La mayor satisfacción de mi vida es haber tomado en aquel momento esta decisión. He tenido momentos en que mis amigos, por ejemplo, cuando me vine de Pamplona aquí, me decían, tú estás loco, tú no sé qué, tú no estás bien de la cabeza, dejar todo esto tal y como funciona, hasta aquí tienes una vivienda muy bonita, un chalet y tal y cual. Y bueno, decidí cambiar de aires, como se suele decir. En principio empecé montando una ganadería, buscando una tranquilidad que, como no soy tranquilo, pues al final volví otra vez a las andadas, ¿no? A hacer un montón de cosas, ¿no? Yeah. Pero ese era mi objetivo, ¿no? Cortar con la vida que llevaba tan estresante, y al final, pues volví. Vamos, caí otra vez en la trampa. Claro. Pero bueno, que yo te vuelvo a decir que estoy muy satisfecho de haber hecho, de haberme equivocado, de haberme levantado y de continuar. Y yo lo que digo a todo el mundo es que no importa las veces que se caigan, sino las veces que se levanten y que sigan en sus visiones y en sus objetivos, que al final tendrán una satisfacción. Muchísimas gracias, José Antonio Orbeloa, de por nada, haber estado. A vosotros por invitarme, y espero que, bueno, que los talaveranos estén hoy un poquito más tranquilos. Seguro que sí. Oye, pero que tengan fe en Talavera, que al final lo conseguiremos. Muchísimas gracias. Hoy hemos estado un ratito con José Antonio Orbeloa, presidente de FEPENTA.